Para vacilar, jaladito en Bogotá. Es ardiente y muy tropical, con este ritmo sensacional. Todo el mundo dice a bailar, jaladito en Bogotá. A mi nena quiero besar con gran fervor y gran emoción. Yo quiero bailar jaladito, jaladito aquí jaladito, jaladito allá jaladito, ahí en Bogotá. Yo quiero bailar jaladito, jaladito aquí jaladito, jaladito acá jaladito, ahí en Bogotá. Es ardiente y muy tropical, con este ritmo sensacional. Todo el mundo dice a bailar jaladito en Bogotá. A mi nena quiero besar con gran fervor y toda emoción. Jaladito, yo quiero bailar jaladito, jaladito aquí jaladito, jaladito acá jaladito, ahí en Bogotá. Yo quiero bailar jaladito, jaladito aquí jaladito, jaladito acá jaladito, ahí en Bogotá. Ven nena para vacilar jaladito en Bogotá. Es ardiente y muy tropical, con este ritmo sensacional. Todo el mundo dice a bailar jaladito en Bogotá. A mi nena quiero besar con gran fervor y toda emoción.